ya no temas por amor, que ese no es el juego, un simple jazz siempre escucharás temprano. O tarde quizás será tu dueño Cantalubi, y eso incluye el subir y bajar de la escalera, caminar en la vereda y respirar el aire fresco del mago. Nena, ya no temas por amor, que ese no es el juego, es un simple jazz, siempre escucharás temprano. O tarde quizás será tu dueño Cantalubi, y eso incluye el subir y bajar de la escalera, caminar en la vereda y respirar el aire fresco de alma. Que respiran esas vidas que combinan ahí abajo y que puedo ver de aquí. Incluso garabatos y bocina de zapato que parece hacer mucho ruido aquí. Lindas señoritas y señoras muy bonitas y paquetas. Autos coloridos, pajaritos y muchas bicicletas. Un simple jazz siempre escucharás temprano. O tarde quizás será tu dueño Cantalubi, y eso incluye el subir y bajar de la escalera, caminar en la vereda y respirar el aire fresco de alma. Y respirar el aire fresco.